Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura y por supuesto a quienes acompañan sus tardes con La Hueca Musical. Sean bienvenidos a este especial romántico. Por esta tarde les estará acompañando con ustedes Erika Morales. Y bueno, como estamos en el mes febrero, el mes del amor y la amistad, hemos decidido traerles un programa acerca de eso, con historias de San Valentín, historias de las diferentes maneras como nuestras hermanas naciones se lo celebra y por supuesto nuestra agenda cultural. Además, para todos los adolescentes, la historia y el fondo musical de una de las novelas juveniles más populares en estos tiempos. Me refiero a Los chicos son mejores que las flores. Iniciamos con su tema principal, titulado Almost Paradise. Yeah. escuchabas Almost Paradise de la telenovela Los chicos son mejores que las flores. Y para quienes se preguntaron qué pasó con Milagros, pues estuvo un poquito retrasadita, pero ya llegó. ¿Cómo estás, Mili? Ay, todo bien, muchísimas gracias, Erika. Qué pena, a veces el tráfico de nuestra ciudad nos juega malas pasadas. Pero bueno, aquí estamos de listas y dispuestas para hacerles disfrutar estos 60 minutos de buena música a propósito del día de ayer que estuvimos celebrando el día de San Valentín. Esperamos que hayan disfrutado ese día, que hayan pasado con sus seres queridos, con sus parejas. Yo sé que es un día al año que se celebra esto, pero bueno, el cariño, el amor debe manifestarse todos los días. Así que nos vamos a seguir con más. La música definitivamente nos pone de buen ánimo, nos pone con buena energía. Y por supuesto, en esta tarde estamos disfrutando de un especial muy romántico a propósito de una de las producciones asiáticas con más popularidad en nuestro país. Estamos hablando de Los chicos son mejores que las flores, Erika. Es así que su título en inglés es Boy Over Flowers, también conocido para Chile como Casi Paraíso. Es un género de romance, drama, comedia y por supuesto el mundo juvenil. Tenemos a los personajes principales que son Yandi, Jumpio, Hyeon, Jijo y Gubin. Esto salió a finales del 2009, y tuvo la duración de 25 episodios. Bueno, esta producción está basada en el manga japonés Hanayori Dango, escrito por Yoko Kamino. Esta es la quinta adaptación del manga tras las adaptaciones taiwanesas denominadas Meet Your Garden y la secuela Meet Your Garden 2. Y las japonesas Yana Yori Dango y su secuela Yana Yori Dango Returns. Nos vamos con más música, Erika, a continuación, ¿qué es lo que escuchamos? Uno de los temas más románticos que fue la escena principal cuando los personajes principales de esta novela, Jumpio y Yandi, se dieron su primer beso. Me refiero al tema Stand By Me. Thank you. Bien, ahí teníamos el tema Stand By Me, a propósito, una de las bandas sonoras, una de las canciones que formó parte de la banda sonora de la producción surcoreana Los Chicos Son Mejores Que Las Flores. Bueno, esta telenovela tuvo muchísima acogida en nuestro país, ¿no es así, Erika? Por supuesto, recuerda que lo transmitió para Ecuador TV y tuvo una gran acogida por los chicos, que incluso tuvieron que repetirla por 3 ocasiones, y sé que si tú revisas el blog de este medio de comunicación, le siguen pidiendo. Así es, Eri. Bueno, yo les voy a comentar un poquito acerca de la trama de esta producción. Todo comienza en la escuela Xinhua, un instituto educativo hecho para los chicos de familias más privilegiadas de Corea del Sur, donde Yandi, hija de un tintorero con personalidad fuerte y alegre, reparte a domicilio la ropa de uno de los estudiantes de Xinhua. Justo en ese momento se da cuenta de que su cliente está a punto de suicidarse por causa, de Go Jun-pyo, Jung Ji-hoo, Son Ji-jong y Son Wo-bing. Ellos son 4 chicos que conformaban el grupo de los F4, una agrupación que abusaba de su poder, maltratando a los demás estudiantes, pasando por encima de maestros y directores. Yandi, justo en el momento en que lo va a ver que se suicida, lo rescata y se hace una noticia nacional de este acontecimiento. Para evitar problemas con el Instituto Xinhua, le dan una beca a la jovencita denominada Yandi, aunque al principio no acepta, termina entrando obligadamente a este instituto por causa de sus padres. Bueno, y aquí empieza todo el desarrollo romántico y telenovelesco de esta historia. Claro, precisamente ese es el escenario en el cual se desarrolla una de las historias de amor juveniles que más contagió a los adolescentes desde el 2009 en los países asiáticos y desde el 2011 en Latinoamérica. Es así que para Perú la transmitió Panamá Televisión, para Puerto Rico, Puerto Rico TV, para Panamá Ser TV y para Ecuador, como ya lo dije, Ecuador TV, bajo el título de Los Chicos Son Mejores Que Las Flores. Y para Chile lo transmitió Mega Chile, pero con el título de Casi Paraíso. Esta telenovela tuvo tal auge que los productores de la misma tuvieron que hacer un especial sobre las historias de los 5 personajes de los F4 para que las personas que disfrutaban de esta no se quedaran con las ganas y con los deseos de saber más sobre sus personajes. Nos vamos con una canción que también es una de las más pedidas y románticas, de una de las escenas más tristes también de esta novela, titulada Feeling Back Feeling. Coge más, coge más, y llamará a mi mamá, da si tu hora de acá. Que 기댄 자꾸 나를 나쁜 마음 없게 그대를 잊는 마음 내게는 처음 만났냐 너무 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 우리 사랑 영원히 없어지지 않아 나쁜 마음 없게 그대를 잊는 마음 내게는 처음 만났냐 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 우리 사랑 지우는 건 너무 나쁜 마음이야 이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어 Seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Gracias por estar con nosotros y compartir de este especial romántico. Recuerden, estamos en vivo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966, para cualquier petición, sugerencia o comentario. Las líneas están abiertas. Recuerden que estamos haciendo un recorrido por las diversas formas, diversas canciones de una de las novelas juveniles más populares, me refiero a Los chicos son mejores que las flores. Y es así que vamos a contar un poco sobre los premios y curiosidades de esta novela. Una de las principales particularidades fue que los personajes que interpretan a Yandy como a Junpyo no fueron seleccionados en primera instancia, sino más bien quedaron como segundo lugar, pese a diferentes cosas. En el caso de Yandy, la actriz no cumplió con los estándares establecidos por los productores, así que fue elegida la chica, como ya lo conocen en la novela, Kei-sub. Y en el caso de Junpyo también fue elegido como segunda opción, ya que al personaje, al artista asiático que iban a elegir, pues rechazó el papel. Me refiero a que en este caso Lin-mi fue el afortunado, y vaya que tuvo fortuna, porque después de esa telenovela pues se abrieron los caminos para muchas interpretaciones. Pero bueno, sin duda las personas escogidas hicieron de esta producción una excelente telenovela. Y precisamente tuvo muchísima acogida en el público, y no solamente eso, sino que obtuvo varios reconocimientos. En el 2009, cuando recientemente fue producida, la cadena KBS de Corea del Sur realizó ediciones de sus premios Drama Awards. Y precisamente en este año fue reconocida con algunos de ellos, por ejemplo, el premio a la excelencia drama novela por la actriz Hai San. También recibió el premio al mejor actor revelación por Min Ho, por la participación de él. El premio a mejor actriz revelación otorgado a Hai San, el premio a la mejor pareja a Min Ho y Hai San, y el premio Netizen. También en este año se desarrolló la onceava edición de los premios Asian Music Awards. Por el tema Because I Am Stupid, esta novela obtuvo el primer lugar en estos reconocimientos. Nos vamos precisamente a escuchar este tema, Because I Am Stupid. Oh. 하루에 난 없겠지 또 기억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 난 혼자 추억을 만들고 있어 내게 사랑이란 아름다운 상처 Y estábamos disfrutando otro de los temas de la producción Los chicos son mejores que las flores a propósito de este especial romántico del día de San Valentín. Les comento que esta es una celebración tradicional de los países anglosajones que se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX. Principalmente, en esta celebración las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad. El Día de San Valentín es típicamente occidental, pues se remonta a la Europa germánica, desde donde se pasaría a los Estados Unidos y de ahí a gran parte del mundo. Es por eso que en la actualidad también lo celebran países como China, Japón y Taiwán. Y en otros países, por ejemplo en Argentina, se le llama Día de los Enamorados y se celebra la unión entre las parejas. No es usual el envío de tarjetas o corazones, algo que es considerado más propio en el mundo anglosajón. Tampoco es el único día relacionado con el amor. En Argentina, la semana previa al Día del Amigo, es decir, el 20 de julio, se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar golosinas y compartir muchísimos besos. Y bueno, te cuento que en Bolivia es llamado el Día del Amor y la Amistad, pero se lo celebra el 21 de septiembre. Es el primer día de la primavera y tradicionalmente las parejas de novios intercambian regalos y obsequios. En otro país latinoamericano, estamos hablando de Brasil, el llamado Día dos Enamorados o Día de los Novios es el 12 de junio en memoria de San Antonio de Padua. Famosísimo santo por ser el patrono de los casamenteros. Las parejas de novios cambian regalos y tarjetas. Se celebra en esta fecha, ya que en febrero, en Brasil, se celebra otro acontecimiento gigante. Estamos hablando del carnaval. Bueno, y para seguir con estas historias de las diversas maneras de cómo celebran nuestras naciones hermanas, pues primero nos vamos a unos cortos mensajes de Radio Casa de la Cultura. No te despegues, que enseguida regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

갈수록 벅차오르는 너를 향한 내 마음 이 세상 샘으로 헤아릴 수가 없어 더해도 더해만 가는 끝없는 내 사랑 그 누구도 너만큼 나롭게 나를 울게 한 사람 없었어 나답진 않지만 오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 걸 내 안에 너를 살게 하고 싶은 걸 날 바라봐 나의 부러와 이겨본 적이 없어 사랑이 지면 질수록 내 가슴은 행복해 널 향한 사랑에 유효기간이 없어 만약에 있다고 해도 만년일 테니까 힘겨워도 내 곁에 있어줘 나의 전부를 다 잃는다 해도 널 지켜줄 거야 오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 걸 내 안에 너를 살게 하고 싶은 걸 날 바라봐 나의 부러와 aquí en La Hueca Musical en este especial romántico por febrero, el mes del amor y la amistad. Les queremos contar cómo en Colombia se celebra este día también conocido como el amor y la amistad y que se lo celebra el tercer sábado de septiembre. Es común y muy típico para este país celebrar el amigo secreto que, como ya sabemos, es introducir en una ánfora varios papeles con el nombre de distintas personas y sacarlos para saber a quién se le va a dar un regalo en una fecha definitiva. Pero ellos también celebran mucho porque se trata del endulzamiento, es decir, dar pequeños detalles a las personas hasta el día definitivo de la entrega y revelación de su amigo secreto. Bueno, una tradición que también la compartimos en nuestro país. Y en Costa Rica se llama Día de San Valentín, también conocido como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, y se festeja entre parejas, familia y amigos. Se acostumbra a regalar chocolates, flores, regalos, tarjetas y en la noche las parejas acostumbran tener una cena romántica. Y por supuesto en el Ecuador no podía faltar las celebraciones del 14 de febrero que comúnmente se dan rosas, tarjetas, serenatas y cenas nocturnas entre parejas de esposos, novios y amigos. En Europa, precisamente en España, esta fiesta se empezó a celebrar a mediados del siglo XX. Con el motivo de incentivar la compra de regalos. A menudo se dice que esta fiesta la introdujo la cadena de grandes almacenes Galerías Preciado. Se celebra el 14 de febrero. Bueno, Erika y amigos, a veces es inevitable que este tipo de fechas se conviertan en acontecimientos más bien que tienen que ver con lo comercial. Pero bueno, es una fecha también para aprovechar, celebrar, y bueno, el resto de días del año también hay que manifestarlo. Claro, las personas saben que con un pequeño abrazo, un pequeño te quiero, es mucho más que cualquier regalo costoso que se puede dar, pero el hecho de eso, transmitir amor y amistad a nuestros seres queridos, como son nuestros hermanos, padres, amigos y por supuesto esa pareja especial que está contigo. Les quiero contar que en Japón, además del festival Tanabata, que es una versión japonesa del Kyohei, también existe el San Valentín, que se celebra desde el febrero de 1958 y fue impulsado principalmente por la compañía de chocolates Mosor. Con una particularidad, se destaca el hecho que son las mujeres quienes regalan los chocolates a los hombres, ya que sean sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Para el hombre que la mujer verdaderamente ama, se le regala un chocolate especial denominado Homing Chocolate, que significa el chocolate favorito, como una especie de compensación. Inventado por los pasteleros en 1980, los hombres devuelven este regalo un mes después a sus parejas, es decir, el 14 de marzo, con la celebración del White Day, día blanco, en el cual se regalan obsequios blancos como el chocolate, los malvaviscos o incluso ropa interior. Bueno, una tradición interesante, muy particular, en la que se expresa sobre todo la reciprocidad, ¿no es así? Claro, por supuesto, las mujeres también tienen el derecho de ser quienes son las pioneras en dar el regalo y, por supuesto, a los hombres de devolver ese cariño. Interesante, sabes que deberíamos tal vez aplicarlo aquí también. Bueno, y en México el Día del Amor y de la Amistad es un día en que se demuestra el amor entre novios o esposos, regalando rosas y chocolates el día 14 de febrero. En cambio, para los amigos se estableció otra fecha, que se celebra el 30 de julio y se conoce como Día Internacional de la Amistad. Y bueno, para nuestra hermana nación del Perú, esta fiesta se la conoce como aquí el Día del Amor y la Amistad. Y en esta fecha el intercambio de tarjetas, peluches y bombones son el principal atractivo para las parejas. Y algo muy, muy particular es el obsequio de la orquídea, que es oriunda de la flora peruana. Y bueno, con estos diferentes historias y diferentes maneras de celebrar el amor y la amistad en el mundo, nos vamos a escuchar el tema Journey of My Heart. I'm not afraid to Disfrutamos de buena música en este especial romántico a propósito del día de San Valentín aquí en Ahueca Musical. Definitivamente tenemos buen ánimo y, por supuesto, a continuación les vamos a dar buena información acerca de las actividades que se realizan en nuestra ciudad. Precisamente el grupo China Disabled People's Performing Art Troupe se presentará en un espectáculo de danza y música el 18 de febrero a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. El evento también se repetirá en Guayaquil el 20 de febrero a partir de las 20:30 en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro y contará con la presencia de 36 artistas en escena. El objetivo del espectáculo es promover la concordia y la mejora del espíritu humano a través del arte bajo su lema Verdad, Bondad y Belleza. El grupo artístico fundado en 1987 en Beijing fue galardonado en el año 2007 con el reconocimiento de Artista por la Paz otorgado por la UNESCO. Estos artistas han realizado sus sueños y han demostrado a todo el mundo su valía. El grupo no solo se tiene de forma autónoma, sino que ha creado un fondo benéfico con los ingresos procedentes de sus espectáculos. La presentación cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, de Relaciones Exteriores y, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador se siente honrado de contar con la presencia de excelentes artistas de larga trayectoria que deleitarán al público con su propuesta artística, calidad humana, por supuesto, y gran arte en escena. Nos vamos con el tema Happening of Her. Thank you. musical en nuestro especial romántico y por supuesto nosotros queremos que todos quienes nos escuchen disfruten de las diferentes actividades que se desarrollan en nuestra capital. Es por eso que vamos a hablar de la inauguración del Parque Cumandá, que abrió sus puertas el 25 de enero de este año. El Parque Urbano Cumandá se integra al proceso de rehabilitación de la zona como un fuerte componente de espacio público que mejorará la calidad de vida de sus habitantes. Constituye un moderno complejo en el que se conjunta el deporte y la cultura y ofrece a la comunidad la posibilidad de desarrollar diferentes actividades en sus instalaciones. Incluye plazas exteriores, área verde, muro de escala, ciclovía, vía para caminata y trote, también cancha de indoor fútbol, cancha cubierta de ecobol y salas de exposición y área de experiencias para niños, gimnasio, piscinas, diferentes cosas para que todos quienes la visiten disfruten. Les quiero también contar que sobre esta superficie de 35 metros cuadrados se levanta 15 metros cuadrados de construcción que forman parte de este parque. El complejo está situado sobre lo que antes fue el terminal terrestre de Cumandá y, como todos lo sabemos, ahorita fue reconstruido para este disfrute público, lugar en el que se ejecutaron también varias acciones para el aprovechamiento de dichas condiciones. Bien, y el usuario del Parque Cumandá puede ingresar de manera gratuita y disfrutar de muchas actividades que no tienen costo alguno. Existen también otras alternativas como la bailoterapia, el gimnasio, las canchas, los baños de cajón y la piscina, para las que el usuario debe cancelar un valor mínimo o adquirir las tarjetas del Parque Cumandá, cuyos costos son de 5, 10 y 20 dólares y que incluyen todas ellas bonos adicionales. En todos estos servicios habrá el asesoramiento de instructores especializados. El Parque Urbano Cumandá es de fácil acceso y se puede llegar en auto privado, en bus convencional o utilizando los sistemas de la Ecovía o el sistema del trolebús. Los vecinos de los barrios de La Loma y San Sebastián también pueden llegar por la terraza del parque a través del puente que une a estos dos barrios. Bueno, es así, les cuento que yo ayer fui a visitar este complejo y realmente está muy, muy bello. Cuenta con actividades, como ya los dijimos, y por supuesto, lo más importante, con instructores especializados que te ayudarán a desarrollar tanto si quieres defensa personal, aeróbicos o el gimnasio. Bien por la ciudad, para que se desarrollen más espacios recreacionales. Y por supuesto, aquí en la Hueca Musical seguimos con más y es tiempo de escuchar el tema I Love You. Yeah. Nuestro especial romántico aquí en La Hueca Musical. Gracias por acompañarnos. Ya lo saben, los puedes contactar a través de las redes sociales, ser nuestro amigo en Facebook como La Música Diferente y darle me gusta en La Hueca Musical. Sé más amigos para La Hueca Musical. Estuvo con ustedes en esta tarde Erika Morales. Esperamos que tengan un estupendo fin de semana y por supuesto no se olviden de seguir en compañía de la excelente programación de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 kilociclos. Mi nombre es Milagros Villarreal, hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.